Hola, saludos a todos. Vamos a compartir por acá las voces de las niñas y adolescentes que participaron, pusieron su voz para el cadenazo del que participamos como Radio Amaranta contra el extractivismo el pasado 27 de agosto. Agradecemos mucho la participación de las niñas. Consideramos que es muy importante darles lugar y voz, compartir sus sentires. Así que allá vamos. Hola, me llamo Alana García, tengo 9 años y vivo en Ensenada. El ambiente es lo que todos compartimos. Las personas, los animales, el aire, agua, la naturaleza. Es la vida, tendríamos que cuidar nuestro ambiente como si sería nuestra vida. El ambiente es nuestro planeta y si no lo cuidamos vamos a morir con él. En el lugar que vivo no hay mucha naturaleza. Hay edificios, casas, departamentos, hospitales y la gente no cuida mucho. En mi casa cuidamos la luz, el agua, reciclamos, tenemos huertas, cuidamos las plantas. En mi casa hacemos compost, regamos las plantas, criamos un montón de conejos. Me imagino a todos haciendo lo mismo. Yo como me imagino una casa común. Yo me la imagino como mi casa, pero más grande. Estamos matando con la contaminación de ríos y mares, pescando mucho, cortando árboles, matando muchos animales. Va a pasar el tiempo y va a ser una casa que nadie va a poder vivir y no va a poder respirar. El planeta está sufriendo y se está muriendo porque no lo cuidamos. También lo estamos matando usando muchos autos, sería mejor no largar tanto humo. Hay muchas cosas que los grandes tienen que hacer para cambiar esta casa. Hay muchas cosas que los grandes no se dan cuenta. Si a tu casa no la limpias, no la cuidas, ni la pintas, hay que hablar con toda la gente, hablar de no contaminar. Va a pasar el tiempo y va a ser una casa que nadie va a poder vivir y no va a poder respirar. Hola, somos dos adolescentes venezolanas y nos llamamos Génesis Constantini y Diana Fernández, que vivimos en el Junquito, en Caracas, la capital de Venezuela. Esto queda ubicado en la cordillera de la costa. Es una zona montañosa que de un lado de la cordillera está el Mar Caribe y del otro lado está la gran ciudad de Caracas. Queremos saludar a la Radio Amaranta y a todos los que están participando en este cadenazo radial. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Para nosotros es importante el ambiente porque es todo aquello que nos rodea, nuestra familia, los animales, las plantas y pues queremos sentirnos bien con el ambiente. Bueno, es importante tomar conciencia porque hay empresas que destruyen nuestro territorio, destruyen la naturaleza y queremos hacerle un llamado a todas las personas para que se organicen y luchen en todos lados en contra el extractivismo. Para poder así tener un ambiente sano, ya que es nuestra casa común, donde todos vivimos y dependemos de ella. Querer es poder. Todos debemos poner nuestro granito de arena. Recuerden, el cambio empieza desde uno mismo. Gracias por invitarnos en este proyecto, ya que la opinión de niños, niñas y adolescentes también importa. Desde Caracas, Venezuela, nos despedimos. Muchas bendiciones para todos y que no se nos olvide a cuidar el ambiente. ¿Qué es el ambiente para vos? Un lugar hermoso y cálido para mi alma. ¿Cómo es el ambiente en el lugar donde vivís? Algunos días soleado, otros días, muy pocos días, de lluvia y nublado, pero casi siempre está soleado. ¿Cómo te imaginas una gran casa común donde todos vivamos saludablemente? con demasiada felicidad de la imaginación. ¿Pensás que hay cosas que las personas adultas puedan cambiar para mejorar esta gran casa común? Creo que sí. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurre que los pequeños y los adultos también, adultos y adultos, adultes, cuiden todo, igualmente que los niños. El ambiente es donde vivimos, lo que nos rodea, lo que sentimos, es nuestro entorno y todo con lo que interactuamos a diario. Todo forma parte del ambiente. El agua, el viento, la tierra. El ambiente del lugar en el que vivo hay muy poca contaminación visual, ya que vivo en un pueblo y estoy rodeada de campos, en los cuales hay una gran diversidad de especies, aunque este último tiempo el ecosistema cambió por el cambio climático que está ocurriendo en todo el mundo y por la agricultura que involucró agroquímicos que provocó la desaparición de algunas especies y animales que se mudaron. Aunque como dije, vivo rodeada de campos, así que el ambiente en el que vivo es reconfortante y puro. Para mí, una gran casa común es como deberían ser todas las casas. Es una casa en la que hay lo necesario, en la cual se utilizan cosas que puedan ser recicladas y no se utilizan plástico de un solo uso, en la que se cuida el agua, la energía, ya que son muy importantes. Se separa la basura, que es un gran cambio, aunque no parezca. Y son pequeñas cosas que considero que se deben hacer en todas las casas. Yo sé que son cosas bastante chiquitas y simples, que nos llevan tiempo, pero que son importantes para nuestro actual problema ambiental y mundial. Todos podemos hacer pequeñas acciones para cuidar esta casa, pero hablando de personas adultas, que son las que tienen, por ejemplo, más poder adquisitivo, podrían centrarse en no comprar plásticos de un uso, reconsiderar los hábitos que consumen todas las áreas, ya sea algo material o el agua, que en este caso es lo más importante que tenemos y lo que menos cuidamos. También podrían hacer grandes cambios, por ejemplo, enfocarse en la energía solar y eólica, que en algunas partes es lo que menos contamina. Y también podrían enfocarse en crear más empresas de triple impacto, que son las que tienen impacto social, económico y ambiental, que ayuda muchísimo al medio ambiente. ¿Qué es el ambiente para vos? El ambiente para mí son los árboles, o sea, la naturaleza en común y la ciudad. Todo lo que compone la ciudad y todo lo que compone la naturaleza. ¿Pensás que hay cosas que las personas adultas pueden cambiar para mejorar esa gran casa común en la que vivimos todos? Sí, puede ser que dejen de tirar basura a los ríos, que dejen de quemar árboles, que dejen de matar animales y eso. Bueno, ¿qué es el ambiente para vos? El ambiente es como mi casa. ¿Y cómo es el ambiente donde vos vivís? Acá en Villa Gesell, ¿cómo es el ambiente? En mi casa el ambiente es amoroso, cuidadoso y bueno, y muy humorístico. Y el ambiente acá en Gesell es un poco pesado, pero también es muy lindo, pero obviamente está la gente mala y la gente buena. ¿Cómo te imaginas una gran casa común? 2 habitaciones, un baño, un comedor, un patio, una cocina y nada más. Y un living. ¿Y pensás que hay cosas que las personas adultas pueden cambiar para mejorar esta gran casa común? Obvio, seguirle construyéndola, mantenerla y cuidarla mucho. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Contarle a otros niños cómo es el lugar donde vos vivís, cómo es el ambiente, qué cosas hay? Y tengo un gran patio, una casa grande y nada, eso. Y te por tirarme un pedo. ambiente para mí es el lugar donde vivimos, el aire que respiramos y la temperatura que sentimos. Es como el lugar que habitamos. El ambiente en donde vivo es muy variado. Sin embargo, en los últimos años se han notado unos cambios de clima que preocupan. Por ejemplo, en épocas que tiene que hacer frío ha hecho mucho calor, o lo contrario. Y eso es más que nada por el cambio climático. Sin embargo, sigue siendo un ambiente bastante hóspito y esperemos que siempre siga siendo así, que siempre se pueda seguir habitando. Para mí, una gran casa común tendría que implementar mucho el uso de productos ecológicos, ahorrar y cuidar el agua, la energía, utilizar energías naturales, o sea, paneles solares o energía eólica y demás. Que sea una casa con colores claros para sí. Se utiliza mucho la luz solar y no la luz natural y no tanto la luz y los focos y demás para gastar en mucha energía. Separar tus residuos, hacer compost. Podría ser incentivar un poco también. Y no sé, demás cuestiones que te harían llevar una gran casa que no sea tan mala con el ambiente. Además de que también tendrían que reducir su huella de carbono. Sí, por supuesto, pienso que hay muchísimas cosas que las personas adultas pueden cambiar para mejorar en una gran casa. Porque nunca es una desventaja la edad, siempre se puede aprender y volver muchos hábitos que tal vez no son normales en un principio, volverlos muy habituales. Bueno, volvemos a agradecer a todas las niñas y adolescentes que participaron de esta convocatoria, agradecerles por mandar sus audios desde distintas geografías, a Génesis y a Diana que nos enviaron sus audios desde Venezuela, a Lara y a Lauquén que nos envían sus audios desde La Plata, a Alana desde Ensenada, a Dani desde Martínez de Oz, a Luna desde Quiroga y a Tiago desde Villa Gesell. Esperemos que les haya gustado e inviten a sus amigues para las próximas convocatorias. Un abrazo para todos. Thank you.